Buen día, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bien, Ariel, ¿ha trascendido en los últimos días esta idea para generar una alternativa de comunicación del tránsito entre Toay y Santa Rosa, Santa Rosa y Toay? Contanos qué ideas hay y qué posibilidades concretas. Bueno, en realidad, lo que surgió en estos últimos días fueron nuevamente las charlas o las ideas que por ahí sobrevuelan el tema de mejorar los canales de comunicación con la ciudad capital. Y sobre todo a raíz de que sí, concretamente, ya se puso en marcha la utilización del radar para medir la velocidad en la avenida Presidente Perón. A ver, yo creo que el hecho de poder controlar la velocidad máxima va a contribuir muchísimo a evitar accidentes y a mejorar sobre todo la circulación. A raíz de esta buena noticia surgieron otros temas que justamente son los que por ahí venimos hablando ya desde hace un tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían otras soluciones por ahí más de fondo? O sea, sabemos que esto es una herramienta y como lo dijéramos en otras oportunidades, era algo rápido de implementar. Por ahí otras soluciones que tienen que ver con obras y obras de un presupuesto alto, elevado, importante, y que tendrían también un tiempo determinado, son por ahí más difíciles de conseguir. Pero bueno, a raíz de eso es que estamos trabajando en distintas proyecciones y bueno, es lo que se ha trascendido estos últimos días. ¿Y el proyecto, el concreto, cuál es? En realidad nosotros, o sea, desde hace un tiempo veníamos viendo como una solución de fondo, buscar una vía alternativa a la avenida Presidente Perón, que fuera la consolidación en pavimento de lo que es hoy el Boulevard Brom, eje histórico, y que en la parte de Santa Rosa continúa siendo Bertón, ¿no? Sí. Bueno, entonces ese corredor podría llegar a ser una solución para sacar un poco de la mucha circulación que tiene la avenida Perón, sin tener que intervenirla. A ver, desde hace tiempo también siempre hay distintas ideas y muchos empiezan a decir, bueno, habría que sacar las rotondas, otros dicen, habría que poner las rotondas, habría que poner el lomo burro, semáforo, asfaltar las colectoras, sacar las colectoras, hacer un solo carril. Bueno, un montón de situaciones que tienen que ver con la modificación de la avenida Perón. Nosotros por ahí lo que proponemos es pensar en una alternativa paralela a la avenida Perón sin la necesidad de intervenirla a esta avenida que, bueno, que por otro lado, más allá de la circulación y la mucha afluencia de conductores, de vehículos que tiene, debemos también tener en cuenta de que es una avenida que está muy, muy linda estéticamente hablando, ¿no? O sea, realmente es un lugar vistoso. Entonces, todas estas modificaciones que por ahí se piensan de hacer, llevarían un tiempo y le sacarían mucho de lo que hoy tiene como fue diseñada en su momento original. Ariel, ¿han tenido alguna conversación con la Intendencia de Santa Rosa? Porque es una obra que empezaría aquí en Toay y debería continuarse en Santa Rosa. ¿Han hablado con Alto Laguirre, con algunos concejales para trabajar en conjunto? Sí, a ver, distintas situaciones. Primero, que es una obra que escapa a los presupuestos municipales, ¿no? O sea, con lo cual necesitaríamos, obviamente, la ayuda, o más que la ayuda, la decisión de afrontar esta obra desde el gobierno provincial o conseguir financiamiento en algún otro ente. Sí hemos charlado con el intendente Alto Laguirre de este tema y de otros que tienen que ver con esta comunión entre Santa Rosa y Toay, y bueno, y en su momento también esbozamos los distintos, las distintas ventajas y desventajas que tendrían, y bueno, y estamos en conversación con Leandro, como también con algunos concejales de Toay, ya están también trabajando en el tema, y concejales de Santa Rosa también. O por lo menos, a ver, tengo conocimiento de que, por ejemplo, Laura Galuncio también está interesada en interiorizarse en el tema. Y por otro lado, también estamos viendo de poder hacer alguna gestión que, ante un organismo nacional que tiene que ver justamente con este tipo de conglomerado, si se quiere, ¿no? O sea, es un organismo que pretende financiar obras para ciudades que estén conectadas o interconectadas como la nuestra. Así que bueno, la idea es justamente tener un proyecto e ir en búsqueda del financiamiento del mismo. Ariel, en las últimas horas estuviste reunido también con el presidente de la cooperativa, Oscar Nocetti, quien garantizó que el año que viene la cooperativa va a llegar a todos los barrios de Toay. Contanos qué conversaron y cuáles son las expectativas frente a eso. Bueno, así es. La verdad es que tuvimos una reunión de las cuales tenemos periódicamente justamente con el presidente de la cooperativa, que es quien nos brinda muchos de los servicios que utilizamos los toallenses, ¿no? Y justamente en la última reunión nos adelantó de que en el plan previsto de obra de la CPE para el año 2017 contempla el extender las redes de servicios en Toay, llegando a todos los barrios de Toay. Con lo cual es muy importante. A diario recibimos el pedido de nuestros vecinos de poder contar ya sea con el cable o con internet o con telefonía. Y la verdad es que esta noticia nos pone muy contentos. Y empezamos ya a pedir, o mejor dicho, a pensar y a desear de que esto se pueda concretar, ¿no? Porque realmente es un avance muy importante para nuestra localidad. Ariel, una consulta que tiene como base algunas publicaciones de medios de Santa Rosa respecto de publicaciones en redes sociales. Me estoy refiriendo a una propuesta, le voy a decir, sobre la implementación de un tecnotren que conexione Santa Rosa con Toay. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? ¿Alguien se acercó a la municipalidad a plantear esta situación para utilizar las vías del ferrocarril entre Santa Rosa y Toay? La verdad es que conmigo no, pero a ver, ¿qué puedo decirte al respecto? Nosotros, me acuerdo que al inicio del periodo anterior, de la gestión anterior, conjuntamente con el intendente en aquel entonces, Luis Larrañaga, tuvimos una reunión con gente de Ferroexpreso en Bahía Blanca, en donde justamente nos interiorizamos un poco más en este tipo de transporte, para ver cómo podíamos llegar a concretarlo aquí en este lugar. Allí inclusive nos dieron algunos datos de quiénes eran las empresas proveedoras, de cómo podíamos llegar a hacerlo. Y bueno, luego de eso inclusive también pudimos generar en conjunto con la Municipalidad de Santa Rosa el proyecto de la bicisenda, de la cual también mucho se ha hablado, y que aprovecho también para decir que no es que nos hemos olvidado, sino que el proyecto está listo, esperando encontrar financiamiento. Y siempre, a ver, la idea está. Nosotros inclusive hemos trabajado en lo que tiene que ver con la remodelación de la estación de trenes. Lo hemos planteado, o sea, ese trabajo se hizo con un proyecto que presentáramos en su momento al Ministerio de Turismo de la Nación, y ahí también mencionábamos la posibilidad de que contar con un servicio como este. Y también lo había solicitado o lo he solicitado en la dirección de transporte en la gestión anterior, de poder contar con un servicio similar sin obtener respuestas positivas, ¿no? O sea, sin poder llegar a concretar algo de todo esto. Pero bueno, siempre es una buena idea, considero de que sería un lindo avance para la para el transporte, para la comunicación, para el paseo también, porque es un lugar muy lindo, todo lo que tiene que ver con el ramal que une a Toay con Santa Rosa. Así que bueno, o sea, considero que es una buena propuesta y bueno, hay que ver qué grado de viabilidad tiene desde las cuestiones técnicas, condiciones de las vías, unidad para que tenga que ir justamente, o sea, arriba de las vías, ¿no? Esto en modo de tren o colectivo o lo que fuere. Y bueno, y después las cuestiones de logística y sobre todo, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El financiamiento como para poder llegar a ponerlo en marcha. Ariel, gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, aprovecho para decirles que también esta semana aquí en Toay vamos a tener el día jueves una linda actividad para con los jóvenes, un encuentro de jóvenes organizado por los distintos niveles de Estado, si se quiere, porque participan desde el nivel nacional, nivel provincial, y se hace justamente aquí en Toay, en donde el jueves 18 vamos a tener justamente la visita. Va a estar, en principio se está ultimando detalles de agenda, pero yo creería que alrededor de las 10 de la mañana, dando comienzo en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela número 5, así que vamos a tener esta linda jornada con los jóvenes. Y el día viernes vamos a tener la presencia del Consejo Provincial de Abordaje de la Seguridad aquí en Toay. Así que, bueno, también es una actividad que estamos trabajando para poder lograr cosas positivas para nuestra ciudad. Ariel Rojas, intendente de Toay, nos comentaba estos proyectos para hacer una vía de comunicación entre Santa Rosa y Toay, alternativa a la Perón y algunas otras cuestiones. Sí, una de esas es esta posibilidad.